Es 25 de diciembre de 1926 y todas las familias se preparan para celebrar la gran noche. El centro de la ciudad se encuentra congestionado por miles de personas que desesperadas buscan comprar un regalo de Navidad. ¡Ah! ¡Maldita Navidad! ¿Por qué no seguí con mi carrera de policía? Estaría posesionado y no en las calles pidiendo limosna. ¡Ah! Me pregunto, ¿qué será de la vida de Martínez? Así es cada año la vida de Tripejo. Deambula por las calles sin tener que comer y lo poco que consigue lo consume en drogas que han sido las causantes de su perdición. Ya estoy cansado de pasar siempre así la Navidad. ¡No más! Esta vez será diferente. Llega la noche y todos ansiosos desean reunirse en familia para destapar los regalos. En la calle aún quedan personas, sus compras han sido bastantes. Entre ellas se encuentra Petrolina, una ama de casa, que ha logrado con mucho esfuerzo comprarle un regalo a su pequeño Samuel. Por Dios, no llegaría a tiempo para que Samuel destape su regalo. Cogería un atajo por aquel callejón. Está bastante oscuro. Ay, protégeme, señor. Mientras tanto, Tripejo. Aquí viene la primera. ¡Silencio! No le haré daño. Solo quiero su bolso. ¡No! ¡No me haga daño, por favor! ¡Que se calle! Solo deme el bolso y ya. Tripejo, apuntándole con su arma a la señora, le arrebata su bolso. ¡Arriba las manos! ¡Policía Nacional! ¡Ay, gracias al cielo! Enseguida a Tripejo se le cae el bolso y con inmediatez Petrolina lo recoge sintiéndose protegida. Este bandido se voltea tras la orden del policía Martínez, pero gran sorpresa la que se dio. ¿Eres tú? ¿Qué haces por acá? Tiempo sin verte, huevón. Dame un abrazo, pues. ¡Mi hermano! Hace rato me acordé de vos. ¿Cómo has estado? ¿Qué? Esto no me puede estar pasando. ¡Ay, maldita suerte la mía! Entre queja y queja, Petrolina se marcha indignada al ver un policía charlando muy tranquilamente con aquel ladrón. Buenas noches. Vengo a poner un denuncio. Que alguien me atienda, por favor. Cálmese, señora. Cuénteme qué le sucedió. Al día siguiente, se estipula en la ciudad una citación de juicio para Tripejo y el policía Martínez, acusados de complicidad y hurto. En la sala de audiencias se encuentran todos listos para recibir al juez. Orden en la sala. ¿Quiénes son los acusados? ¡No joda! ¿Qué hacen ustedes aquí? Tiempo sin verlo. Vengan para acá, muchachos, denme un abrazo. Entre abrazos muy felices, se olvidan del caso y la pobre Petrolina queda en shock ante la situación. ¿Qué? Definitivamente la justicia tolerante es cómplice del maleante.